Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Nosotros ya dispuestos con Sebastián para iniciar un programa más de la Red de Comunicación Indígena, con Raúl Calizaya también en los controles técnicos, y este programa que se llama Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Carmen, nuevamente decirle bienvenido a nuestro oyente de hace tiempo que nos acompaña, ¿no? Uh-huh. Y eso nos alegra porque hay muchas personas que no son indígenas de los barrios, que tienen una misma necesidad que los pueblos originarios, y donde a veces me ven en la calle, se acuerdan de nosotros, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y decirle también ello casi al final, ¿no?, de este mes de enero. Y nuestra gente siempre, cuando voy a Tartagal o por embarcación, no ves la gente que me conocen y recuerdan estos programas. Y quería decirle para la hermana que se encuentra ahí en la comunidad de Yacuí, doña Calita, doña Olegaria de Ramo, que ellos recuerdan bastante este programa, ya nos vienen siguiendo hace 3 años. Y bueno, mandarle un cordial saludo de acá. Ellos son, también son originarios, son de la zona del Toldo, en la provincia de Salta. Y bueno, y están viviendo con nosotros en la comunidad de Yacuí. Bienvenido sea entonces a este programa para comenzar. Y bueno, ya estamos. Así es, Sebastián. Yo también aprovecho para mandar saludos a nuestros hermanos de Salta, de tu comunidad de Yacuí, de en realidad todas las comunidades originarias de la provincia de Salta y de Jujuy, que nos escuchan y que aceptan esta propuesta, que es la de acompañar a los pueblos originarios, la de dar a conocer la situación que atraviesan nuestros pueblos. Hoy también vamos a compartir más testimonios de nuestros hermanos de Salta y de Jujuy. Como lo vinimos haciendo en este mes de enero, vinimos recordando todos los logros, todas las luchas de nuestros hermanos que han realizado en el año 2008, el año pasado, y en cada uno de nuestros programas del mes de enero hemos hablado de cada uno de los derechos: el derecho a la tierra, el derecho a la educación intercultural bilingüe, el derecho a la comunicación. Hoy vamos a hablar del derecho a los recursos naturales, Sebastián, y esta lucha que tienen nuestros pueblos en cada una de sus comunidades. Bien, la participación de los pueblos indígenas es muy interesante, ¿no? Hay un movimiento del año 1996 al 97, bueno, la organización que se formó como PPI, Participación de los Pueblos Indígenas, ya empezaron a despertar interés a las comunidades indígenas. Uh-huh. Porque ellos hablaron ya de participación de los pueblos en algunos foros, y bueno, de ahí se iban descubriendo qué es lo que debe hacer el gobierno

especialmente a los pueblos indígenas. Bueno, Jorge, acabamos de terminar una reunión acá en la comunidad de Langosto con mi hermano de las comunidades del departamento de Santa Catalina. ¿Cuál ha sido, digamos, tu apreciación en cuanto a la participación y a las decisiones que se han tomado? La jornada de hoy tuvo mucho hincapié a lo que tiene que ver con el tema minería a cielo abierto a gran escala, con el cianuro, esta minería criminal que va a arrasar con toda nuestra herencia cultural, ¿no? Hoy se ha visto una fortaleza bastante contundente de las comunidades de Santa Catalina, hasta del mismo comisionado, ¿no?, que es uno de los primeros que se opone a la minería a gran escala en la provincia. Fue conmovedor la intervención de cada uno de los presentes a dar sus argumentos, sus fundamentaciones del por qué no a la minería masiva, ¿no?, a gran escala. Creo que el hablar entre todos hizo a que justamente nos sentamos más unidos frente a esta política devastadora que promueve el Estado provincial de la mano del ex gobernador Fellner, de Barrio Nuevo y bueno, ¿no?, de todos sus operantes en la provincia para devastar y manosear nuestros recursos naturales. Bien, también en la primera instancia tuvieron algunos funcionarios, entre ellos la jueza de Minas, que afirmaba que la minería a cielo abierto en Pirquitas sigue apoyando ese proceso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y bueno, justamente eso, ¿no? O sea, es una política de Estado provincial, es una responsabilidad moral de los actuales gobernantes a quienes hemos votado para que estén sentados ahí y dirijan la provincia. Es una responsabilidad también nuestra como pueblos, como comunidades y como sociedad en general en salir a la calle, en manifestarnos por los medios de radio alternativos oficiales en clara oposición a este tipo de emprendimiento, ya que va a ser pan para hoy, miseria y devastación para el resto de los siglos que siguen, ya que está demostrado de que este tipo de minería va a arrasar con no solamente una cultura, sino con toda la diversidad que existe hoy en la provincia. Finalmente, entonces, tu mensaje, Jorge, para los hermanos de las comunidades que van a escuchar y que acompañen este proceso. Y bueno, para los hermanos de las comunidades de los diferentes pueblos, tienen que estar unidos justamente como pueblos para llevar adelante sus fortalezas, sus proposiciones, sus propuestas, llevar adelante sus iniciativas de desarrollo. Es lo único que nos va a mantener unidos y nos va a llevar adelante como pueblos, ¿no? Porque sin esas características vamos a desaparecer y bueno, de hecho muchos meten mano a la hora de que nos ven dispersos y nos ven cada uno por nuestro lado, ¿no? Y eso justamente el Estado va generando esas condiciones para ir separándonos y de a poquito ir dividiéndonos más de forma sistemática. Entonces la única fortaleza es seguir reivindicando y hablando desde el reconocimiento nuestra pertenencia cultural a estos pueblos preexistentes, ¿no?, como es el Colla, el Omahuaca, el Atacama, el Guaraní, el Ocloya, el Tilián, el Quechua, el Toara, o sea, somos eso y creo que eso tenemos que salir a defender para cambiar la provincia y el contexto cultural en lo que es América, ¿no? En estas jornadas de minería a cielo abierto que se realizó el año pasado en el departamento de Santa Catalina, en nuestra puna jujeña, también estuvo participando nuestro hermano Jorge Nahuel desde la Dirección de Pueblos Originarios, Sebastián. Y cuando participan los hermanos así en reuniones, siempre hay un mensaje importante, Carmen, que lo deja, porque recuerdan que cuando uno va a la comunidad como visita, la verdad que por ahí me pongo a pensar, Carmen, te escuchan, ¿no? No es como cuando uno es de la propia comunidad. Ajá. Y bueno, y yo siempre digo que los indígenas somos muchos en el país y siempre hay algún mensaje interesante. Entonces escuchemos a Jorge Nahuel, su testimonio con respecto a la minería a cielo abierto, a gran escala, con cianuro, que arrasa la cultura, que arrasa la vida del lugar. Nos encontramos con el hermano Jorge Nahuel, él es de la Dirección de Pueblos Originarios. Tu saludo, Jorge, para la Red de Comunicación Indígena. Un saludo para todos los oyentes de la radio. Gracias por la oportunidad que me das de poderme comunicar con ellos. Bueno, ¿cuál es el motivo de tu presencia acá en Jujuy, más específicamente en la comunidad del pueblo Colla? El motivo de responder a una invitación que hicieron un conjunto de comunidades que están nucleadas en una decisión muy importante, muy trascendente, que es intentar ponerle freno a una industria absolutamente nociva, criminal desde nuestro punto de vista, que es la actividad minera a cielo abierto, porque genera impactos de carácter irreparable, no solo sobre el medio ambiente o sobre las sociedades, sino en el caso nuestro fundamentalmente sobre las culturas, y que haya un conjunto de comunidades que haya tomado la decisión de poder analizar las consecuencias de esta actividad. A nosotros nos alienta tremendamente, porque una de las funciones de la Dirección de Pueblo Originario es poder trabajar contra toda actividad que genere contaminación, que genere daño cultural y que involucre a pueblos indígenas. Así que respondimos gustoso y aquí estamos. ¿Cómo has visto la participación de los hermanos en esta reunión? La participación fue muy intensa, porque realmente yo voy muy sorprendido, porque hay una idea mal formada. Los pueblos de esta región están aceptando pasivamente la actividad minera, y sin embargo, lo que pude escuchar y lo que pude comprobar hoy es que las comunidades están con una decisión muy firme de no dejarse sobornar, de no dejarse vencer su voluntad, ¿viste?, con todos los espejos de colores que la actividad minera genera. Así que me voy muy gratamente sorprendido, una participación de la mujer muy importante, y discute a la par del hombre todo lo que tiene que ver con derechos políticos y territoriales, y eso también es un ejemplo para los demás pueblos. ¿Cómo va a seguir acompañando esta decisión que han tomado hoy las comunidades? Hoy las comunidades tomaron dos decisiones muy importantes. Una fue iniciar una acción jurídica ante la manera en que se están entregando concesiones sin el consentimiento, sin la consulta a los pueblos indígenas. También tomaron una acción muy importante, que fue promover una acción de inconstitucionalidad, porque realmente todo lo que tiene que ver con el contenido del Código Minero atenta, choca, colisiona absolutamente contra los derechos reconocidos nacional e internacionalmente a los pueblos indígenas. Entonces no puede ser que hoy un secretario de Minería tenga mayor jerarquía para tomar decisiones sobre un territorio indígena que todo el marco jurídico que hoy protege a los pueblos indígenas. La otra decisión importante que se tomó, además de esta, que para mí es central, es ir dando pasos hacia la necesidad de crear una instancia organizativa del pueblo Colla de Jujuy, una especie de confederación Colla, que también es una aspiración y un sueño que yo vengo escuchando hace muchos años del pueblo Colla. Con este tipo de decisiones, uno tiene la expectativa que pronto se puede convertir en realidad. Bueno, finalmente, ¿algo más que quieras agregar? O si no, tu saludo y tu despedida para las hermanas que van a escucharte. No, yo quisiera decirle nada más que, más allá de la situación de vulnerabilidad en que están los pueblos indígenas hoy, más allá de la situación de debilidad político-cultural, tenemos que ser conscientes que los pueblos indígenas somos una de las pocas alternativas que tiene este mundo desquiciado, que sigue sosteniendo un modelo económico que es absolutamente suicida, porque atenta contra la vida natural, que es atentar contra la vida misma, ¿no?, de uno mismo. Eso el sistema occidental no lo puede comprender y va caminando alegremente hacia un precipicio que nos va a perjudicar a todos. Y lo único que pueden revertir ese camino suicida son los pueblos indígenas, volviendo a recuperar su cosmovisión, sus prácticas culturales, su conocimiento tradicional, volviendo a recuperar la armonía en la convivencia comunitaria, volviendo a jerarquizar a sus autoridades tradicionales. Yo creo que si los pueblos indígenas logramos caminar hacia ese horizonte, le estamos ofreciendo una alternativa a la humanidad entera. Eso es lo que yo observé hoy en esta reunión que me tuvo como testigo, ¿no? Vi esas señales en la comunidad Colla reunida. Entonces, tenemos que pensar que más allá de los extremos donde estemos instalados, el mundo necesita que se fortalezca la cultura argentina, ¿no? Y ojalá entonces no pierdan la fuerza, no bajen los brazos, superen los inconvenientes y las represiones culturales o físicas que a veces tienen que soportar, y consoliden fuertemente sus organizaciones comunitarias, sus organizaciones de pueblo, mirar el futuro con mayor esperanza. Desde la Dirección de Pueblos Originarios escuchábamos a nuestro hermano Jorge Nahuel, y estas jornadas en las que ellos participan, donde intentan poner freno a esta minería que perjudica no solo el medio ambiente, sino también toda la cultura del lugar, y que perjudica sobre todo a nuestros pueblos originarios. Y es realmente como vos decís, Carmen, ¿no? Si no piden permiso a las comunidades indígenas, es como que no está garantizado lo que dice el derecho de la Constitución Nacional. Si no piden permiso, es porque no está contemplado en los derechos internacionales, porque no hace poquito, Carmen, recuerda que la Declaración de las Naciones Unidas sobre temas indígenas, y ahí te digo que hay artículo que defiende sobre el recurso natural. Y como decía Jorge, la participación de los hermanos, de hombres y mujeres, es un ejemplo para poner o para hacer respetar las leyes, los derechos y obligaciones que el Estado tiene con los pueblos indígenas. Mm-hmm. Bien, amigos, no se vayan a la sintonía porque en la segunda media hora vamos a seguir hablando más sobre un sueño que tienen esperanza nuestros hermanos para el logro de este año. El programa de la Red de Comunicación Indígena a esta hora y por esta, su radio, su radio. Bienvenidos a todos, estamos ya compartiendo la segunda parte de nuestro programa número 181, ya finalizando este mes de enero. Y como hemos comenzado hablando del derecho a los recursos naturales, vamos a continuar compartiendo con ustedes los testimonios de nuestros hermanos, esta vez de la provincia de Salta. Esta preocupación también que hay con los hermanos huichís, también con los hermanos chorotes que viven así en Salta. Así es, Carmen, ¿no? Realmente es preocupante porque... ¿Sabe por qué es preocupante? Digo, Carmen, porque esta lluvia que está cayendo en la zona norte, más con los desmontes que hubo y arrasa todas esas quebradas que hay en la zona que va para Tonono, y es muy preocupante. Por eso los hermanos huichí de esa zona siempre han querido que se frenen los desmontes, pero hasta ahora no, nadie garantiza. Es cierto, sabemos que Salta es una de las provincias que más concentración de bosques hay, pero también más desmontes viven en las comunidades originarias. Y vamos a escuchar lo que nos dice nuestro hermano Antonio Cabana. Él es dirigente huichí de Tonono en el departamento San Martín, en la provincia de Salta. Mira, más o menos que yo le explico una cosa, que nosotros tenemos de la preocupación, más que nada siempre estamos de tierra, que más o menos como 100.000 hectáreas, que hay un convenio que gente que está en el IPI, con gente que está en el INAI, que ellos más o menos hay un convenio para 100.000 hectáreas para la ruta 86. Según dice que ya se van a empezar más o menos 29 de octubre, según dice ellos, o lo más antes posible, según me dice ellos ayer. Bueno, pero ojalá que sea así. Nosotros estamos preocupados porque a los propietarios ya nos están presionando a nosotros. De eso también nosotros estamos presionando gente que está aquí en el Salta, gente que está en el Buenos Aires, porque los propietarios ya nos están presionando. Y bueno, yo le explico ayer, me he estado como 3 horas reuniéndolo, discutiéndolo, más o menos cuándo va a ser. Y bueno, según han hecho algo escrito, para que lo muestre a la gente que están de la ruta 86, porque si no ellos no van a creer tampoco. Yo le dije, si no dame por escrito, que la gente no van a creer donde uno habla. Bueno, ojalá que sea así. Antonio, ¿con quién estuvo usted dialogando sobre el tema de tierra? ¿Y con qué instituciones o con la gente del gobierno? Más que nada gente del gobierno, el señor Fausto Machuca. Él está a cargo de esto, y con la gente que está, la gente que viene al INAE, con eso. ¿Cuántas comunidades está afectado sobre el tema de los 100.000 hectáreas? Más o menos creo que hay 12 comunidades las que están afectadas por 100.000 hectáreas. ¿Y cómo está el tema de corte de madera? ¿Siguen sacando sin la autorización de las comunidades de ustedes? Sí, están sacando la gente que ya tenían de título, que ya tenían antes, las que están sacando esto. Antonio, otra cosa, el tema hoy, por la inmensa calor que hace en la zona de Tartagal, ¿ustedes tienen problema con el tema del agua? Sí, tenemos problemas de agua, la gente está sufriendo casualmente, siete pierde motor, no sé a quién puede arreglar. Estamos planteando por todos los parques y bueno, como que no hay respuesta. Nosotros vamos a la municipalidad, tampoco. La gente quiere sin agua, la gente está sacando el agua solamente a los... Hay una quiebrada que viene este río Carapari, donde estamos sacando. Recién escuchábamos a nuestro hermano Antonio Cabana, dirigente huichí de Tonono, y esta preocupación que tienen nuestros hermanos por tantos desmontes que hay en el lugar. Y por supuesto también que siguen esperando aún la entrega de tierras a las comunidades que viven allí. Por ahí me pongo a pensar, Carmen, ¿será que la gente que vive más en el sur de nuestro país no tienen nunca han visto o nunca nos ha visto a nosotros, o quizá por historia, que todavía los indígenas andan con plumas? Pero realmente yo por ahí yo me pongo a pensar y converso con mis hermanos aborígenes, que yo también soy aborígenes, uh-huh. Y a veces digo, no le da importancia a todo el reclamo, más vale que pierdan 2-3 indios o que se mueran por esta causa, uh-huh. Pero yo siempre digo, hay que mantener esta tierra, la cultura, la palabra, el canto. Eso es lo que da vida al campo, a pesar que se desmontan todo esto, Carmen. Y esta lucha por la independencia, por la autodeterminación, por el desarrollo y la vida de nuestros pueblos, se encarna en el debate presente por los recursos naturales. Esta lucha no solo puede darse en el marco de la integración latinoamericana, la soberanía nacional y la unidad de los pueblos. Hay que reconocer también el protagonismo de una importante cantidad de organizaciones en la lucha por la defensa de los recursos naturales que acompañan muy de cerca a las comunidades originarias. Y con este comentario un poco fuerte quizá para alguno, pero es importante de que también uno pueda hablar de esa manera. Y vamos a escuchar a Francisco Pérez, otro dirigente también que se está tratando de que todos nos entendamos con un solo idioma, decir que garantice. Francisco, ustedes han hecho la presentación de mapas y de gráficos sobre el área tradicional que habitan hace muchísimo tiempo. Estuvieron acompañados por muchas organizaciones, hermanos huichís, que han hecho esta presentación. Coméntenos cuál es el objetivo, cuál es la intención de ustedes de presentar estos mapas y para quiénes los presentan. Bueno, lo que nosotros veníamos preparando hace un tiempo respecto de la ley de bosques, uh-huh. El presupuesto mínimo de la ley de bosques, ¿eh? Nosotros habíamos discutido muchas veces sobre el marcar, por ejemplo, poner los colores, ¿no? Y nosotros después tomamos decisión de que tenemos que presentar área completo, ¿no? Porque no es el reclamo de tierra, ese es el tema. Nosotros estábamos de acuerdo de defender áreas donde estamos en conflicto, pero también tenemos que defender otras áreas privadas cerca de esta área que estamos reclamando. Entonces nosotros estamos de acuerdo de presentar una propuesta. Sí, un territorio sin divisiones, sin fijar la cantidad de hectáreas, sino es un área muy grande que tenemos que proteger. Y entonces proponemos que el gobierno mismo se va a poner los colores que a él le parece bien. Porque como estamos en conflicto entre criollos y nosotros, no podemos desmarcar mientras que están los otros gente que no son indígenas. Pensamos que de esa forma va a aumentar el conflicto entre nosotros con los criollos. Por eso nosotros decidimos de presentar esta propuesta, uh-huh. Junto con la otra organización, de Ruta 31, Ruta Bermejo, esta organización indígena, ¿sí? Banda Sur, Banda Norte, bueno, éramos varios nosotros, ¿no? Así que nosotros, lamentablemente, la señora encargada de la política ambiental no estaba, viajó. Como que no quería atender a nosotros. Al final dejamos la mesa de entrada, la propuesta. Yo te digo que a nosotros nos llamamos la atención de que hay tantas denuncias de desmontes, hay tantas denuncias contra la tala de madera, denuncia ante la policía, ante la gendarmería, la prensa, la radio, muchas denuncias, aparece la autorización de desmonte, ¿no? Firmada por la Secretaría de Política Ambiental, ¿no? Cargo de la señora Cristina Camardelli, ¿no? Pero lamentablemente, si ella hubiera estado, nosotros íbamos a preguntar qué pasó, qué está haciendo ella. Después nos recibieron el ministro Nasser y estuvimos 2 horas con él, hablamos, preguntábamos y todo, pero resulta como que él no tiene poder de decisión, porque lo que él dice, que ustedes esperen un poquitito, dice. Yo voy a consultar con otros ministerios. Ajá. Francisco, lo que le quería preguntar es, ¿usted todavía cree o usted ve en la zona donde ustedes viven que todavía hay desmontes allí? ¿Hay autorizaciones para realizar estos desmontes? Bueno, mira, nosotros nos damos cuenta de que en la zona de Ruta 86, por ejemplo, dicen que están los topadores preparando el desmonte. Sí. Algunas partes están trabajando los topadores, ¿eh? Y después en la zona escrito por ahí, también dice que están desmontando, están los topadores. Nosotros hemos visto fotos de una topadora con gente al frente, ¿no? Tratando de parar eso, el desmonte. Más bien, nosotros lo que sabemos es que no hay más autorización, pero si ellos están empezando a trabajar, bueno, ¿con qué autorización tienen? Y por otro lado, en la zona nuestra sigue avanzando con alambrados. La semana pasada me fui a ver el hombre que tiene alambrado y él me dijo, no voy a parar porque resulta que la señora Camardelli vino y secuestró la madera. Sí, secuestró, le hace una acta de secuestro, pero verbalmente ella autoriza para que nosotros hagamos un alambrado para que nadie va a sacar. ¿Quién es Camardelli? Es la Secretaría del Medio Ambiente. Sí. Es la señora que quedó lugar de Catalina. De Catalina Bulibasich. Sí, sí, sí. Ajá. Francisco, bueno, me gustaría que nos deje una reflexión acerca de por qué es importante entonces tener hecha esta presentación para que la gente conozca dónde ustedes habitan, para que las autoridades del gobierno respeten sus lugares tradicionales, Francisco. Sí, simplemente estamos tratando de que el gobierno empiece a proteger la zona, empiece a saber que nuestra vida está en el monte. Y desmontar una parte es matar a la gente, por eso están usando la palabra genocidio, ¿eh? Porque imagínate vos, aquí en la zona nuestra, yo visito una comunidad que está en el monte, me dice que el único comida que tienen ellos en el monte es el conejo. Pero cuando el perrito corre el conejo, por ahí choca un alambre y se corta la mitad del perrito. Así que bueno, ahora en esta presentación, más con la información que nos hemos dado nosotros, porque nosotros hemos escrito una carta, aclaramos que por qué estamos presentando nuestra propuesta para que el gobierno empiece a respetar nuestro derecho sobre las tierras, ¿no? De acuerdo a la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional reconoce la posesión de tierra que tradicionalmente ocupamos, ¿no? Bien. Francisco, hay que reconocer este protagonismo que tienen ustedes, esta importante cantidad de hermanos, de organizaciones en esta lucha por la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestros bosques, porque es en beneficio del medio ambiente en el cual vivimos todos los habitantes de esta tierra y también, por supuesto, para nuestros pueblos originarios. Y bueno, la despedida para nuestro programa, Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, por favor, muchas gracias por llamar. Cualquier cosa ya está a disposición de ustedes. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Escuchábamos el diálogo que habíamos mantenido el año pasado, en el mes de septiembre, con Francisco Pérez, cuando las comunidades hicieron la presentación de mapas y gráficos sobre el área tradicional donde ellos habitan, en la cual se mueven para el uso de los recursos, de los cuales, de estos recursos, ellos dependen para también el mantenimiento de la cultura. Esta presentación, recordemos, se hizo el 30 de septiembre del año 2008. La verdad que cuando hablan los dirigentes, como decíamos siempre, ¿no?, es por una necesidad urgente. Recuerda que trabajaron bastante acompañando a las organizaciones no gubernamentales o como instituciones a las comunidades indígenas. Trabajaron sobre el ordenamiento territorial cuando todavía los territorios indígenas no está, digamos, entregados los títulos de tierra, no hay demarcaciones, no hay nada. Pero te digo, Carmen, que por ahí me pongo a pensar que tanto uno, digamos, que los técnicos, los asesores escriben, realmente por ahí tiene que desconocer los trabajos, ¿no? Y con respecto a esta ley número 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y este ordenamiento territorial de los bosques nativos, es una norma que, basada en los criterios de sostenibilidad ambiental, zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación. Acá se han elegido muchísimas categorías que tienen que ver con el valor dado por las comunidades indígenas o campesinas, también con la vinculación con otras comunidades naturales, el valor de las áreas de protección de nacientes, de bordes de cauces, de aguas, de la conservación de los bosques. Y también decir que con respecto a esta relación al ordenamiento territorial de los bosques nativos en la provincia de Salta, esta ley 26.331 de protección ambiental de los bosques nativos, esta presentación de los mapas, bueno, nuestros pueblos están acompañados permanentemente con instituciones. Vamos a escuchar también a un representante de la asociación Tepeyac, él es Lalo Bertea. Estamos acá en sobre la ruta 81, que en el noreste de Salta, en el departamento de Rivadavia. Vivo hace 20 años, ¿no es cierto?, aquí. Somos miembro parte de Tepeyac, que es una organización, como bien dices, que acompaña a comunidades indígenas wichí de acá que viven en esta zona de la provincia de Salta. Bien. Lalo, estuviste presente en esta presentación de los mapas y gráficos donde estuvieron las organizaciones, todas las organizaciones wichí de la provincia de Salta, en el marco de este ordenamiento territorial en defensa del bosque nativo y también, por supuesto, las instituciones acompañando allí a nuestros hermanos indígenas. Sí, como bien lo dice, estuvimos el lunes y martes en la capital provincial, donde nos habíamos convocado representantes de las organizaciones indígenas wichí, que representan a todas las comunidades indígenas de la wichí de la provincia, y también hemos estado de las tres organizaciones de apoyo que estamos trabajando, haciendo posible que estas organizaciones wichí se expresen en el marco de este ordenamiento territorial, que es una convocatoria que ha hecho la Nación Argentina a través de una ley nacional aprobada el año pasado, para que se ordene, o sea, se clasifique los bosques nativos y poder, sobre todo en el caso de las comunidades, reconocer su lugar de vida, de expresión, ¿no es cierto?, en esa tierra. Y bueno, comentanos cómo se realizó esta presentación. Seguramente hubo muchísima participación de dirigentes, de hermanos de los pueblos originarios, porque, bueno, últimamente vemos que en la provincia de Salta hay muchos empresarios, muchas personas ajenas en estos territorios que de alguna manera afectan estos espacios donde viven nuestros hermanos. Claro. Sí, efectivamente, como dices, la provincia de Salta, si bien es la provincia que más bosques nativos tiene actualmente, también es la que más ha disminuido en los últimos años, sobre todo el año pasado, donde se ha notado un aumento de los desmontes que es alarmante, porque en todos esos desmontes hay comunidades que ejercen su vida, su aprovechamiento tradicional, es su tierra, es su hábitat, es su lugar de vivencia y de expresión. Así que bueno, ha sido una preocupación muy grande. Este ordenamiento lo que está posibilitando es reconocer, por medio de mapas realizados por los miembros de las mismas organizaciones indígenas, esos lugares de recorrido, alrededor de 3 millones de hectáreas, del noreste salteño. Y recordábamos lo que nos decía Lalo Bertea desde la Asociación Tepeyac y esta presentación de mapas que se ha realizado el 30 de septiembre del año pasado en el marco de la ley número 26.331, la que hace referencia al reconocimiento y respeto de los derechos como comunidades indígenas originarias que ocupan tradicionalmente las tierras sujetas a este ordenamiento. Y en este ordenamiento territorial, según lo que dice el convenio 169, se dice, ¿qué obligaciones tiene la Argentina con el convenio 169? La Argentina tiene la obligación de cumplir lo que dice el convenio y enviar periódicamente un informe de los pasos dados. ¿Será que esto se hace, Carmen? A veces yo me pregunto, ¿no? Y ojalá que toda la gente que escuche se pregunte, ¿será que esto se está dando noticia, qué es lo que se está haciendo en nuestra provincia? Y con respecto a lo que decís, Sebastián, fundamentalmente se indica que se debe actuar de acuerdo a lo ratificado en el convenio 169 de la OIT y toda la legislación vigente a nivel nacional y provincial. Pero lamentablemente no se ha dado, por lo menos en la provincia de Salta, no se ha respetado lo que dice la ley 26.331 o bien la ley Bonazo, donde se debía hacer un ordenamiento territorial con la presentación de los mapas donde nuestros hermanos habitan y poder respetar el lugar que ellos ocupan. Es por eso que justamente tu pregunta tiene mucho que ver con esto que vamos a escuchar ahora, lo que nos dice el doctor Rodrigo Solá, asesor del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, y lo que ha sucedido en Salta con respecto a este ordenamiento. Lamentablemente no son buenas las noticias que tenemos. Se ha aprobado la semana pasada, primero en senadores y el día de ayer en diputados, un proyecto de ley muy distinto al presentado por el Poder Ejecutivo, muy distinto al que había trabajado el equipo técnico de la Secretaría de Política Ambiental y mucho peor que el que planteaban las comunidades indígenas, ¿no? Este finalmente se ha aprobado violando muchas consideraciones de la ley Bonazo. Y bueno, queda la provincia sujeta a una posibilidad de desmontar 5 millones de hectáreas cuando todos los técnicos nos están diciendo, y en la propuesta original que se había planteado, nos decían que no podía pasar de 1.200.000 hectáreas en la provincia de Salta. Bueno, los pueblos están manifestando, se han hecho presentaciones, se han reunido pueblo Colla con pueblo Huiché, hicieron actas de compromiso, de acuerdo, para trabajar en conjunto esta cuestión y ver si es posible que el gobernador vete la ley. O bueno, ya analizar si no estrategias judiciales o estrategias sociales, políticas, movilizaciones, porque ciertamente que este proyecto, tal como se aprobó, no responde ni a requerimientos técnicos ni a requerimientos culturales de las comunidades. La verdad que es alarmante la cifra que nos da de esta cantidad de hectáreas que se van a desmontar. Doctor, ¿cuáles serían las zonas que me imagino habrán pintado entonces de color verde como para que se pueda arrasar con toda la vegetación allí donde habitan nuestros hermanos? Bueno, ese es justamente uno de los cuestionamientos que hacemos, pues la provincia de Salta no ha presentado mapas. Con la ley Bonazo demanda que se haga una zonificación. El gobierno defiende que no es necesario presentar un mapa, sino que solamente tienen que establecer criterios. Con los criterios que han presentado, se calculan estas 5 millones de hectáreas, alrededor de 5 millones de hectáreas, pero no tenemos dónde verlas. Lo cual, eso va a ser uno de los motivos para cuestionar, ¿no?, el proyecto de ley. Es la única provincia, reconocemos las otras provincias cómo están trabajando los ordenamientos, y hasta el momento es la única provincia que está presentando un proyecto de ley sin mapa. Le deja al Poder Ejecutivo la posibilidad de en 60 días hacer ese mapa, pero claro, ya el proyecto de ley ya está aprobado, entonces ya no lo vamos a poder cuestionar después. Esto nos parece a nosotros técnicamente o jurídicamente que viola lo que dice la ley Bonazo. Dice el órgano técnico para realizar el mapa es el Poder Ejecutivo, lo tiene que presentar al Legislativo, y el Legislativo tendrá que aprobar o no. O sea, bueno, que ahora queda esa instancia. Queda esa instancia todavía, pero ya fuera, digamos, del procedimiento que había establecido la ley Bonazo. Por otra parte, ahí se ha tomado un proyecto de ley, el senador Olmedo ha respondido siempre a intereses empresariales, porque él mismo es un empresario, tiene grandes extensiones de tierra, y se ha unificado con el proyecto del Poder Ejecutivo. Entonces, a partir de ahí se cambian totalmente los porcentajes. Con el proyecto original se hablaba de pendientes del 5%, ahí se pasa al 15%, lo cual es una barbaridad ambiental. La ribera de los ríos también se baja considerablemente, todo en base al proyecto Olmedo. Y el proyecto Olmedo no fue un proyecto participativo, es un proyecto de ese senador. Y la ley Bonazo también exige que se haga en el marco de un proceso participativo. Así que ahí hay otra violación más. Escuchábamos al doctor Rodrigo Solá, asesor del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, también abogado del Coyamarca, abogado de muchas comunidades originarias, y este proyecto de ley que él mencionaba, bueno, que se aprobó este proyecto de ley para los desmontes en Salta. Recordemos que en Salta no se presentaron mapas para realizar este ordenamiento territorial, donde alrededor de 5.000 hectáreas, como él lo decía, pero que no saben dónde verlas, dónde ubicarlas, porque no hay mapas. No se respetó los criterios de sostenibilidad. Vamos a escuchar lo que nos dice con respecto a la presentación de los organismos. Bueno, se solicita el veto de este proyecto de ley. De verdad que es un tema que nos afecta como sociedad. Claro. El medio ambiente nos compete a todos. Y bueno, se están analizando todos los pasos. Ya se han puesto en contacto con el diputado Bonazo. Estuvieron en Salta representantes de él intentando hacer algún tipo de presión. No ha servido, pero se va a continuar. También el Consejo Federal de Medio Ambiente está pensando en hacer algún tipo de presentaciones. Algunos organismos técnicos que han intervenido en el proceso y que no se ha tomado su trabajo, como el INTA y Parques Nacionales, están pensando también en realizar algún tipo de presentaciones. A nivel comunidades originarias, Pueblo Colla, Pueblo Huichín, también van a pedir una reunión con el gobernador en el que se va a solicitar el veto de la ley, y si no, ya se están planteando una movilización social. Y el resto de las instituciones acompañantes también estamos pensando en juntarnos para analizar estrategias judiciales. Y preocupa mucho, ¿no?, la cantidad de hectáreas que cita el doctor Rodrigo Solá, alrededor de 5.000 hectáreas que se va a desmontar con esta aprobación de este proyecto de ley, pero repetimos, no hay dónde verlas, no hay dónde ubicarlas porque no se presentaron los mapas en Salta, y este proyecto de ley que jurídicamente viola lo que dice la ley Bonazo. Y ahora yo me pregunto, ¿qué puede hacer los pueblos indígenas si no se cumple este convenio? Y en este convenio, en el texto dice, los pueblos indígenas pueden reclamar a nivel internacional sabiendo que los gobiernos cuidan su prestigio ante otros países. Y eso creo que es la única cosa que le queda para los pueblos indígenas para reclamar. Y también nos queda por decir que es indispensable y urgente ordenar la suspensión de los desmontes en aquellas tierras de las que depende la supervivencia cultural de las comunidades indígenas y con las cuales están vinculadas ellos espiritual, social y culturalmente. Si no tienen tierra, si no tienen recursos, ¿cómo una comunidad puede defender, puede identificarse, puede respetar y hacer valorar la identidad de un pueblo originario? Amigos oyentes, el tiempo se nos ha ido y espero que haya servido de mucha ayuda para ustedes lo que hemos escuchado en este programa. Junto a Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno, Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. Así es, hermanas y hermanos, será hasta el próximo encuentro, si Dios y la Virgen lo permite, para el mes de febrero. Hasta entonces. Cae la lluvia del cielo, como una bendición.